siento, por culpa de un mal querer. Para poderla sufrir, qué fuerzas hay que tener. Le entregué mi corazón sin medir las consecuencias de mi querer. Se burló la pícara sin conciencia. De mi querer se burló la pícara sin conciencia. Pero no importa, así es mi suerte. Señora, pase mi trago. Señora, prefiero el fuerte. Ay, mi naranja, el naranjero, que pase un trago luego, curarme quiero. Dicen que es negro y la paloma blanquita, mi pena son amarillas, porque mi suerte es maldita. Temprano cantan las aves y el chuncho al anochecer. A todas horas yo canto para olvidar un querer. A todas horas yo canto para olvidar un querer. Pero no importa, no importa, así es mi suerte. Señora, pásenme un trago. Señora, prefiero el fuerte. Ay, mi naranja, el naranjero, que pásenme un trago luego.